Ya se picó la mañana hace rato, cuando pasaron 38 minutos de las 8 en la República Argentina y tenemos 19 grados de temperatura en Mar del Plata. Les cuento que el cielo, aquí por la ventana de la radio, se va despejando cada vez más y aparece un sol que, la verdad, deja de lado el pronóstico del tiempo por el momento, que dice que puede haber alguna lluvia débil en el transcurso del día, pero uno no sabe qué puede pasar aquí en Mar del Plata. Y hoy vamos a inaugurar un nuevo espacio de los días miércoles. Es una gran alegría poder contar con su testimonio, con su pensamiento y con sus aportes, porque hablaremos sobre salud mental cada miércoles aquí con Miriam Esquivel Ublich, psicóloga, docente y fotógrafa que se suma a este gran equipo de Se Picó la Mañana. ¿Cómo estás, Miriam, Beatriz y Sebastián? Te saludamos. Buenos días, Beatriz, buenos días, Sebastián, y muchas gracias por tan afectuoso recibimiento. Para mí es un placer también. Qué gusto contar con tu pensamiento, con tu palabra, en este tiempo de pandemia que nos plantea un escenario especial, ¿no? Sí, vos sabés que mientras escuchaba el programa estaba hojeando un material que me había prestado una colega de un psicoanalista argentino, pero radicado en Francia, que está empezando a pensar qué pasa con el post-COVID y él habla de una suerte de depresión COVID, como para ponerle un nombre a esta tristeza que aparece, ¿no? En quienes estamos a la espera de una solución, a la espera de una respuesta y que estamos lidiando todo el tiempo con nuestras emociones. ¿Se puede decir que hablamos de una patologización frente a esta situación pandémica? Mira, Beatriz, cuando estaba armando un poquito de la temática de hoy, pensaba que inicialmente cuando aparece el virus, la mirada que se hace, las estrategias de afrontamiento que se toman frente al COVID son puramente biologicistas, es decir, se centra en que hay un virus que ataca al cuerpo y todos los recaudos aparecen para evitar la propagación del virus. Hasta ese momento sabíamos, bueno, alcohol en gel, en el caso de los argentinos, rápidamente esta medida de aislamiento preventivo y demás, pero hasta ese momento no lo pensamos a nivel de la salud mental. Digamos que algo favorable, entre muchas comillas, por supuesto, en relación a la salud, algo que aportó la pandemia fue justamente empezar a pensar en la salud mental. Cuando pasa, empieza a pasar el tiempo del confinamiento, empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué nos va a pasar, ¿no? con nuestras emociones? Si yo les preguntara a ustedes, cuando piensan en salud, ¿qué es la salud para ustedes? Para mí es una situación integral del ser humano que incluye el cuerpo y también la mente y el alma, Y el todo, ¿no? El espíritu, claro. espíritu. Bien, excelente. Esa es, digamos, la definición que hoy se trabaja, esta idea de que somos seres psico-bio, espirituales también y sociales. Pero en general, cuando pensamos en atención de salud, el foco se pone en el cuerpo y asociamos esta idea de no estar enfermos, ¿no? Entonces, somos saludables en la medida que no estamos enfermos. Y en función de lo que ustedes planteaban en la definición, bueno, pero a veces nos pasan cosas que no se expresan en el cuerpo. Y eso es lo que se empezó a ver con el pasar del tiempo, del confinamiento y de esa pandemia que seguía, que había aspectos de la pandemia que no se expresaban en nuestra salud física, que muchos hemos tenido la fortuna de no atravesar todavía por el COVID, pero sí que hemos experimentado diferentes emociones, irritabilidad, miedo, angustia, incertidumbre. La OMS, la tan conocida ahora OMS, la Organización Mundial de la Salud, justamente cuando habla de salud mental, propone que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, es decir, yo sé con qué recursos cuento para afrontar determinadas situaciones, sé que puedo afrontar esas tensiones, y acá en la definición de la OMS aparece un dato que es importante. Entre comillas dice las tensiones normales de la vida, y hoy no Claro. tenemos tensiones normales, ¿no? Claro. En una de las franjas que están sufriendo mucho este aislamiento y lo han sufrido durante el 2020 son los niños, las niñas y las personas mayores. Ahora con el comienzo a clases y la idea de la presencialidad, hay una expectativa también creo que emocional y psicológica porque están con mucho miedo, me parece a mí, los y las niñas. Sí, hay justamente en esto que decía Beatriz, hay como, para llevarlo a un extremo que es lo que suele pasar en Argentina, hay como dos posiciones tomadas. El otro día hablábamos con una colega docente de la mirada de los padres en relación a la vuelta de clases y la mirada del docente. Y ni hablar de aquel docente, el famoso docente taxi, que es el que tiene que ir de acá para allá a varias instituciones, que es, por supuesto, que quien ha pasado por el espacio escolar, los niños, ni hablar, porque ahí también sociabilizan, desea que se vuelva a clase. Nosotros como docentes queremos dar clases en el aula, no desde nuestras computadoras. Pero la realidad es que, por lo pronto, lo que se ha planteado como protocolo deja muchos agujeros en el medio. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los docentes que van y vienen a diferentes instituciones? En relación a los niños, ¿no? ¿Cómo decirle a un niño que no puede tocar a un compañero, que no puede acercarse? Imposible. Que tiene, exactamente, imposible, que tiene que mantener distancia. Entonces, es real que los niños necesitan de la interacción con otros niños, necesitan jugar, necesitan divertirse, necesita que se genere el famoso conflicto del recreo, necesitan estar con sus docentes. Pero una de las cuestiones que aparece ahora es que no hay tensiones normales, entre comillas, porque la palabra normal es bastante rara en la vida. Nos encontramos con un nuevo contexto y para ese contexto estamos todavía generando nuevas formas de afrontamiento. Entonces creo que va a ser, y esto es una opinión personal, un ensayo y error constante la cuestión de la vuelta a clases hasta que encontremos un modelo que se pueda aplicar a esta realidad que nos toca afrontar, donde todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a nivel de salud mental de esto que nos está pasando. Y tampoco las consecuencias, pensaba en lo que decías, de cómo influirá en niños, niñas y adolescentes la ausencia de esa tensión escolar, de sociabilización, de intercambio y de roces también para encontrarse con un otro, con una otra. Sí, hace unos meses salió un estudio que daba cuenta de que una de las cosas que, primero que aparecían en los chicos las emociones de enojo de no poder ir al colegio, de miedo, ¿no? De esto que sucedía, de bueno, se puede o no se puede salir a la calle, si vas a un lugar tenés que después desinfectarte íntegramente, y de espera, ¿no? Esta sensación de espera de algo que genera incertidumbre. Y una de las cosas que un estudio de italiano daba cuenta es de la importancia en cómo los padres también reaccionan, padres y madres reaccionan a la situación de la pandemia. Porque en realidad los niños, y más en el momento del confinamiento más estricto, están en ese contexto con sus padres, con sus madres. En función de esas reacciones, también hacen una lectura de la realidad. Entonces, si bien, además de todas las responsabilidades que tendrán padres y madres, se le suma esta de, si yo estoy impaciente, irritado, enojado, esa es la lectura que va a tener mi niño, mi niña, mi niña de lo que pasa afuera. Entonces, ¿es difícil? Sí, por supuesto es difícil, porque el adulto también tiene que lidiar con la incertidumbre, también tiene que lidiar con la angustia, también aparece la incertidumbre económica, algo que en Argentina más o menos uno casi coexiste con eso todo el tiempo. Pero además de eso, sí, hay que sumar paciencia y ver de qué manera adulto, ¿sí? Yo adulto transmito a esos niños, niñas, qué es lo que está pasando. Porque ellos van a reaccionar con más o menor estrés en función de eso que perciben de los adultos. Claro, el tema de cómo comunicamos las cosas, ¿no?, a los niños, niñas, que son esponjas, es fundamental. Bueno, Miriam Esquivel, muchísimas gracias por formar parte ya de este Se Picó la Mañana en la columna de Salud Mental. Todos los miércoles te vamos a estar escuchando y aprendiendo un montón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Beatriz Sebastián, y especialmente por brindar este espacio. Que tengan una buena mañana. Abrazo, Miriam, muchas gracias. Hoy inauguramos esta nueva sección aquí en Se Picó la Mañana con Miriam Esquivel Ublich, quien es psicóloga, docente y fotógrafa aquí en la 88.7.